mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Noches, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Marco y nuevamente estamos en una emisión más de La Hora de la Meme. Bienvenidos sean ustedes a este bonito programa, como dice Johnser. En la cabina de controles está el señor Flabuche, mejor conocido como Flavio Reyes. Y hoy estoy solito. ¡Oh, sí! Hoy estoy solito, pero vamos a tener mucha información, muchas notas importantes de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Y esto parece más noticiero que La Hora de la Meme, ¿verdad? Pero... tan padre, la verdad son notas que no les van a decir las noticias normales, así que eso es lo importante, que se la pasen bien, que tengan un buen tema de conversación para romper el hielo, que no se cohiban cuando estén con esa chica o ese chico que tanto les importa. Y bueno, mañana haremos lo propio, así que habrá mucho tema de conversación. Así que vámonos con más música. Lo que escucharon al principio es a cargo de Scamillion y se llama Coco Jumbo. Un cover de una canción noventera 100%. Bastante buena y bien realizada en ska. Lo que vamos a escuchar a continuación es algo que me parece un poco bizarro, porque jamás me imaginé escuchar una rola de metal en ska. Así que vamos a escuchar a esta banda que se llama Greed y el cover de Master of Puppets de Metallica. We'll be right back. sí, en efecto, aunque lo duden, eso fue un cover de Metallica en ska. Qué raro, la verdad, es bastante extraño. Y miren, quién lo iba a decir, de pronto son estas notas las que hacen que volteemos y veamos que no estamos tan fregados como país. Resulta ser que el equipo de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes obtuvo el primer lugar en la categoría de manipulación y el cuarto en la clasificación general dentro de la nada más ni nada menos Liga de Robots de Rescate. Esto en el torneo Robocop 2016, celebrado en Leipzig, Alemania, con el autómata denominado Itznamiki Nawi. Y bueno, pues la verdad es sorprendente que no es la primera vez que México destaca en la onda de la robótica. Eso es un hecho. México está destacando muy fuerte. A los ingenieros que se están preparando para robótica son excelentes, la verdad. Han destacado bastante, tanto en estos torneos de robobatallas, de estas peleas de robots. Han tenido muy buenas críticas, han hecho cosas bastante innovadoras en lo que respecta a estas maquinitas que solo sirven para destruirse entre ellas. Pero también están innovando con tecnologías como esta de la Robocop 2016. Y bueno, pues al respecto, el señor Ramiro Velázquez Guerrero, que es el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de esta institución, expresó que Robocop es en la actualidad la competencia más prestigiosa en el mundo de la robótica y participan en ella equipos de países como Alemania, Austria, China, Estados Unidos, Grecia, Irán, Japón y Tailandia. Tailandia también está haciendo cosas muy interesantes, para los que no lo sabían, está innovando mucho en la robótica. Y bueno, esto por mencionar algunos. Y bueno, dice que en particular ellos se sienten, ellos concursaron en la Liga Robot de Rescate. Y bueno, esta liga tiene la intención de diseñar robots todoterreno, compactos, de bajo peso, pero resistentes para que sean capaces de entrar en terrenos agrestes. O sea, que tienen muchas broncas por algún tipo de desastre. Y bueno, que ellos simulen desastres ahí y ayuda a que pues se desempeñen como se deben estos robots. Y de ahí el nombre de este robot de rescate. Y el fin es encontrar, pues obviamente, víctimas que pudieran haber quedado atrapadas entre los escombros. Y bueno, comentó que desde hace casi 4 años participan en esta categoría y en 3 años consecutivos han ganado el primer lugar en manipulación con un robot todoterreno de un peso aproximado de 80 kilogramos, el cual está equipado con cámaras térmicas, sensores de dióxido de carbono y cámaras de video. Obviamente lo que se evalúa en la competencia son las capacidades motrices de locomoción del robot, por ejemplo, que pueda ir sobre terrenos agrestes, piedras o sobre pendientes pronunciadas a más de 45 grados, lo cual es todo un reto, incluso para los humanos, pues obviamente, y entonces es de esta manera que califican las capacidades de locomoción de los robots. Y esto vuelve a ponernos en una muy buena posición, como les decía, a nivel mundial respecto a la robótica. Y es momento en que empresas de otros países que están diseñando, como Honda, esta empresa que diseña muchos autos, ha llevado ingenieros mexicanos a trabajar con ellos para crear robots. Uno de los más importantes y más completos es el de esta marca, el de esta compañía Honda, ya que es uno de los primeros que tuvo la habilidad de reconocer el terreno, subir escaleras y ayudar a otras personas. Es de los primeros con la inteligencia artificial más desarrollada, y ingenieros mexicanos trabajaron en el diseño y pues en el que esta máquina sea una realidad, y eso también nos llena mucho de orgullo. Así que pues, como les digo, a final de cuentas estamos en la vanguardia en lo que toca a robótica. Qué padre que hay ingenieros que se estén dedicando a esto, que estén poniendo a este país tan alto, a pesar de que dentro de este mismo país todo se está derrumbando. Y bueno, pues vámonos con más música para volver a platicar nuevamente de cosas bastante interesantes que están pasando alrededor del mundo. Señor Flavio, trépele al volumen. Eso que viene a continuación es un cover, también es Lemon Tree, y suena más o menos así. My time, I got nothing to do. I'm hanging around, I am something ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turn, turn, turn, turn, turn around, and all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed where nothing ever happened, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. Stepping around in the desert of joy, baby, anyhow you get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turn, turn, turn, turn, turn around, and all that I can see is just another lemon tree. Just a yellow lemon tree. Ya regresamos, sí. Este suena un poquito más terrenal que el anterior. Escalation es el nombre de la agrupación que toca este cover. Y porque luego me regañó Flavio. Es Escalation, se llama Escalation el grupo. Ah, Flavio, relájate. Tómate tu tecito para las agruras. Te pones muy mal, te pones... Café para ti ya no, ¿eh? Te hace mucho daño. Y nada más voltea, me echa sus ojitos. Híjole, qué bárbaro. Y bueno, en noticias menos agradables, resulta ser que pues hallan el cuerpo de un policía en el centro histórico, así como lo escucharon. Y pues en ese momento los peritos de la Procuraduría General de la Justicia capitalina acordonaron la zona, bueno, no en este momento, sino que se encuentran en las investigaciones, pero en su momento acordonaron la zona para poder pues tomar todo lo que pudieron acerca del suceso y aún no tienen las causas del deceso de este oficial. Más o menos era un hombre de edad media y al parecer pertenecía a la corporación PBI, Policía Bancaria Intramuros, y fue encontrado dentro de un automóvil en Fray Servando, Teresa de Mier y Topacio, aquí en el centro histórico. Y como les decía, pues los peritos de la Procuraduría General de Justicia capitalina acordonaron la zona y realizaron investigaciones pertinentes para determinar las causas del deceso del oficial. Entonces, hasta ahorita todavía no saben cuál fue el motivo, no parece ser que no haya, más bien es como algo más personal, no tiene que ver con que se haya estado desempeñando su chamba, aunque pues sí es lamentable la pérdida de cualquier elemento de estas corporaciones, y más cuando pues obviamente están trabajando para el bienestar de todos nosotros, ¿no? Es muy triste. Y bueno, otra cosa que habría que mencionar, que habría que un poquito ya fuera de la onda del deceso lamentable de este policía, pero que sí estaría padre que la delegación Cuauhtémoc, que es a la que pertenecemos acá en esta zona, pues pudiera voltear un poco a la onda de la gente de seguridad vial, a la gente de tránsito. No sé hasta qué punto la orden o el o la estrategia o el modo en el que están operando las personas que colocan las arañas, pudiera el coordinador pues ponerse a echar un ojo para ver el trabajo que están haciendo. No sé si realmente lo haga, no sé si realmente sea parte de la labor hacerlo de esta manera, pero es muy ilógica la manera en que lo manejan. Es muy ilógica porque, por ejemplo, me ha tocado ver casos donde los autos se quedan por segundos, literalmente por segundos, sin movimiento, y es ahí cuando de la nada aparecen los señores colocadores de arañas. Incluso si el auto está mal ubicado, ¿a qué me refiero con esto? Que no está orillado y que en lugar de ayudarle o de sancionarle de cierta manera por su mala ubicación, hacen un relajo, hacen de verdad un relajo horrible en las vialidades que están en esta demarcación del centro aquí en el Distrito Federal, y pues dejan a los autos con la araña puesta en plena vialidad, y eso es lo más ilógico del mundo. Vamos, no puedes dejar un auto estorbando la vialidad cuando se supone que las arañas lo que procuran es liberar la vialidad, o esa es la idea original, que los autos no estén en el lugar indicado en el que deben de estar y no estén pagando la respectiva cuota que el parquímetro así determina. Entonces, de esta manera, pues estaría yo de acuerdo, ¿no? Que estés llegues a orillarte a una banqueta donde hay un parquímetro y no pongas, no tengas tu recibo del parquímetro, ok, perfecto, ¿no? Se entiende que te pongan la araña porque pues realmente no estás cumpliendo con la norma. Pero si estás en segundo carril y te detuviste porque se te olvidó el celular en el restaurante que está a 20 pasos y de pronto dices, mi celular, y regresas corriendo y cuando volteas, antes de que te acabas de bajar del coche, ya está la araña puesta, y eso perjudica a terceros, cuartos y a todo el mundo, porque efectivamente, como les decía, los autos se quedan a media calle. Entonces, en vez de ayudar a que las cosas funcionen, pues lo echan a perder más. Así que pues agradecería mucho que la gente que está al pendiente de esta onda de la colocación de arañas pues pudiera darse una vuelta y que pudiera checar realmente si las personas tienen esta facultad de dejar a los autos a media calle. Digo, no me ha tocado a mí, de hecho yo ni auto tengo, pero sí es muy triste ver que pues los autos estén entorpeciendo la vialidad, que estén lesionando una ciudad que ya de por sí está horrible su vialidad. Entonces sería prudente que pusieran en marcha esto y que pudiera haber alguien que realmente verifique que no estén pasando estas cosas. Incluso en vialidades de vía rápida, por ejemplo, en la que toca aquí, que nos ha tocado ver aquí muy cerca en la avenida Sevilla, pues es una avenida ancha donde circulan autos. Entonces es ilógico que de pronto dejen una araña puesta ahí, ¿no? Cuando el auto está en segunda fila. La verdad está un poquito irreverente, pero pues así se manejan estos señores de las arañas, así que pues sería bueno que pudieran voltear y ver y supervisar. Así que, señor Flavio, vámonos con más musiquita por ahí para ponernos en ambiente. Vamos a seguir con más covercitos y ahorita regresamos. People say Y eso fue Shake It Off, de originalmente la señorita Taylor Swift. Este, un ska de los señores de Party Like This. Muy buenos, la verdad. Ojalá y pudieran visitar nuestros terruños acá en la Ciudad de México. Y nada, bueno, en una noticia contraria a lo que platicamos hace rato antes de irnos a más musiquita, aquí en la Ciudad de México se pudo evitar un suicidio aquí en el Metro Portales, y pues las autoridades al respecto se pronuncian como pues agradecidos, ya que tienen un programa llamado Salvemos Vidas, que obviamente pues está diseñado para reducir el índice de suicidios en el metro, y pues comenzó a dar resultados con esta situación al evitar que una persona se arrojase al paso del tren en la estación Portales en dirección a Cuatro Caminos. Y pues la verdad, pues explicaron a través de se dieron cuenta que a través de las cámaras de seguridad se detectó que un joven de 26 años, identificado como Omar N, para no entrar en detalles, se encontraba a la orilla del andén con actitud sospechosa y nerviosísimo, por lo que, siguiendo los protocolos de actuación, se solicitó el apoyo del elemento de seguridad Víctor Enríquez García, quien tuvo un primer contacto con la persona y evitó que se arrojara a las vías. Y bueno, pues al respecto, la señorita Sara Ramírez Quiroz, inspectora y jefa de la estación en turno, solicitó la intervención de elementos de seguridad industrial, protección y las gerencias de seguridad y jurídica del STC, Servicio de Televisión. Eso. Con la finalidad de garantizar su protección y brindarle la ayuda necesaria. Y creo que también sería prudente, bueno, qué padre que pudieron pues evitar que este chamaco se lanzara a las vías. De acuerdo con él, pues gracias a un problema sentimental, ya saben, el de que si no me quieres, pues me mato, y pues se matan, ¿no? Pero bueno, aquí, lejos de la tragedia que se pudo evitar, pues sí es interesante que el gobierno, porque la primera instancia es, a ver, ¿por qué te quisiste aventar, ¿no? ¿Por qué te querías suicidar? Y pues obviamente pues el chavo se va a descoser, pero pues creo yo que las personas de seguridad son como que las menos indicadas en ese momento para poder calmar a alguien. Lo lógico, creo yo, para que este programa funcionara sería que hubiera un especialista, un psiquiatra, un psicólogo que en ese momento pudiera interactuar con ellos y pues poderles aliviar la tensión que están sufriendo para que no se avienten a las vías del metro. Porque pues Flavio también el otro día tuvimos que amarrarlo porque ya se quería aventar, que porque ya no lo querían, que ya no merecía vivir y que ya saben sus dramas de Flavio, ¿no? Pero pues ahí esa vez, pues como todos tenemos un poquito de psicólogos, pues lo alivianamos y pues ya nos aventó. Pero bueno, aquí lo importante sería que pues si hubiera alguien con la preparación para poder platicar con ellos. Obviamente, pues gracias al poli que se rifó y pues que no dejó que este chavo se aventara, ¿no? Pero pues a veces en esa tensión nerviosa, cuando tú ves una figura de autoridad como un policía, y más un policía de un andén, no digo que sean malos, no digo que no esté preparado, pero simplemente el ver que se acerca a ti y todo, pues aumenta la tensión, aumenta el drama, y pues a lo mejor no solamente hubiéramos lamentado la vida del chico, sino también en el afán de quererlo salvar o de evitar que se lanzara, pues igual hasta el policía salía bailando, ¿no? Entonces sí es importante que haya una persona con la capacidad de poder lidiar con una situación así y que pueda platicar, calmar y establecer a alguien que pues se quiera aventar, ¿no? Obviamente, si ya tienen un programa donde hay quien supervise el que no se vayan a lanzar a las vías, pues lo lógico sería que haya alguien que pues efectivamente pueda ayudarles a pasar esta situación traumática y se sienten un poco más reconfortados al momento de que pues los calmen y los apapachen y les digan, no llore, no sea tontito, no es para tanto. Y bueno, pues ahí está la nota. La verdad es importante que pues cuando ustedes se sientan así, si nos están escuchando y están en una situación en la que pues de pronto se sienten como con esa tensión, con esas ondas de que pues ya no hay más, se nos acabó el 20 y ya no hay para dónde, pues sería importante que pues se puedan acercar a un especialista, que puedan platicar con alguien de confianza, que le digan, ¿sabes qué? Pues mira, yo me siento así, las cosas no están saliendo como yo esperaba, yo quería a esta persona, porque por lo regular por ahí va la onda, ¿no? Casi siempre la onda va ligado a algo muy sentimental, muy próximo. Entonces, pues siempre platicarlo ayuda a amenizar, a que se minimice el drama y que pues podamos digerirlo de otra manera. Así que Yo los invito a que se acerquen a quien más confianza le tengan, como decía Chabelo en los spots de prevención. Así que, y pues platiquen sus cosas y pues se sientan un poquito más a gusto. Así que, pues vámonos con más música, Flaps. ¿Te late? ¿Qué sigue, Flaps? ¿Cuál? No te escucho nada. Ah, Scameleon también. Sexy Bomb. Ok. Scameleon con Sexy Bomb es lo que sigue a continuación. Así que vámonos. Después de escuchar ese, ¿cómo se puede llamar? Efecto de sonido de Tetris. al final de la canción ya estamos de vuelta. Y sí se llama Sexy Bomb, pero el título completo es Tetris Sexy Bomb. No sé por qué, no me pregunten, pero así se llama. Y bueno, hablando de cosas de ondas que andamos mal emocionalmente... resulta ser que la estadística que acaba de anunciar aquí en la Ciudad de México un grupo de especialistas es muy preocupante, ya que dicen que más de cerca de 3 millones de personas padecen trastorno bipolar en México, señores. Así como lo están escuchando, señoritas, quiero aclarar y quiero aclararle a mucha gente que ser bipolar O pensar que eres bipolar no es cuando de pronto estás de buenas y de pronto estás de malas. Eso es hacerse tarugo. El trastorno de bipolaridad es un trastorno muy preocupante porque lleva a las personas que lo sufren vivir situaciones tremendamente extremas y arrebatadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto puedo estar yo aquí platicándoles y en cuanto nos vamos a corte, empiece yo a aventar todo aquí y le empiece a gritar a Flavio, le empiece a decir de cosas, como regularmente pasa, ¿no? Cuando... Pero bueno, no es cierto. Sí, que de pronto explote y antes de entrar a corte, nuevamente les estoy hablando tranquilo, sereno, como ahorita y... como si nada pasara. Y cuando me salgo o cuando terminamos de la hora de la meme, salga y abrace a Flavio. Eso sería en un resumen breve del trastorno bipolar. Las personas lo sufren de manera muy distinta. Hay gente que ha atentado contra la vida de sus seres queridos y a los 2-3 minutos ya está agarrándolos a besos y diciéndoles que los ama. Y eso sí es el trastorno bipolar. Aparte de que los lleva a estados de esquizofrenia bastante intensos. E incluso hay gente que ha sufrido de trastorno bipolar y se ha mutilado una pierna, un brazo, ellos mismos, por esta ansiedad, esta desesperación en la que entran. Entonces el trastorno bipolar es algo muy preocupante, y si 3 millones de personas lo están sufriendo en este país, hay que tener mucho cuidado. Les digo, y esto viene a raíz, el trastorno bipolar, por lo que se ha estudiado, viene a raíz del estrés. El estrés genera el trastorno bipolar. Entonces sí es importante que se atiendan. Si ustedes sufren de mucho estrés en el trabajo, si sus hijos ya los quieren ahorcar, si de pronto su marido ya no lo soporta, o su esposa ya quisieran agarrarla a batazos, pues es el momento ideal para que puedan asistir a un especialista. Y ahora, el pretexto siempre de la gente o de la banda en general es que yo no tengo para pagar un psicólogo. No necesitan dinero para pagar un psicólogo. En nuestro país contamos con muy buenos especialistas que están totalmente gratis en institutos como el DIF, como el ISSSTE, como el IMSS. Ustedes pueden ir a solicitar una consulta a un psicólogo y no les cuesta ni un solo peso. Incluso cuando ustedes se acercan a una institución psiquiátrica de prestigio o una institución psiquiátrica como tal, como la que hay aquí en Periférico Sur, si ustedes llegan y se acercan y dicen de su situación y que no tienen para pagar una consulta, eso es lo de menos en ese momento, ¿eh? En ese momento no les van a cobrar un peso. La situación es que se calmen, que puedan recuperar la cordura, y ya después veremos. En ese momento lo más importante es que se atiendan, que sepan con quién dirigirse, que sepan con quién expresarse y que puedan sacar eso que los está matando, porque literalmente lo va a hacer. Literalmente los va a matar si ustedes no expresan eso. Aparte, ya hay un montón de asociaciones que se ayudan, que tratan de ayudar a la gente, que tratan de alivianarlas. Yo alguna vez les platiqué de estas asociaciones de cuarto y quinto paso, incluso Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, todas estas ondas. Ustedes, a veces la gente se prejuicia y usa eso como para burla. Y la verdad no sabe el gran beneficio que tiene el poderte acercar a uno de esos lugares, pedir ayuda y pues desfogar todo eso que traes. La verdad, es muy importante que se acerquen, que platiquen y que lo desahoguen, porque si no, pues pasa esto que nos está sucediendo. Pasa cuando sucede, ¿no? Los especialistas informan que cerca de 3 millones de personas padecen trastorno bipolar, un padecimiento psiquiátrico que hasta en el 70% de los casos recibe un diagnóstico erróneo. Es por eso que les digo que no es el hacer berrinche, es trastorno bipolar, no, esa es otra cosa. Eso necesita nada más que los aterricen, la neta. Y bueno, mucho en nuestro país la gente personas pueden llegarte a aliviar, pero no te van a ayudar con ese trastorno. Por eso es importante que se acerquen, por ejemplo, a la Asociación Psiquiátrica Mexicana o a alguna de las instituciones que están pues pendientes, como les decía. Incluso hay muchos lugares donde pueden ser atendidos gratuitamente y que necesitan pues ser también como promovidos, porque realmente no hay muchos lugares que se conozcan donde puedas llevar esta atención psicológica o psiquiátrica. Y bueno, los titulares destacaron que el 40% de estos casos no se diagnostican porque el médico desconoce el padecimiento o está confundido con otras cosas, o debido a que la mayor parte de los casos tardan hasta 10 años en hacer el diagnóstico, que es bastante, ¿no? O sea, ya es para ese tiempo ya te suicidaste. Y los expertos subrayaron que un 25% de los pacientes con trastorno bipolar depresivo no medicados mueren por suicidio, una cifra muy alta. Así como lo están escuchando, lo que yo les comentaba, la gente sí se pone muy mal por esta onda y sería bueno pues que se pudieran acercar. Ahora, no es lo mismo que vayan al médico a checarse porque les duele la pierna y pues ahí se quieran desahogar con él, porque también mucha banda hace eso, ¿no? Hay un médico especializado para cada cosa. Entonces, como les decía, si tienen alguna bronca de este tipo emocional, lo lógico es que vayan con un psicólogo, con un psiquiatra, y lo más recomendablemente es que vayan con un psiquiatra. Pero si de plano sienten que no, como les decía, en uno de estos lugares de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos, también tienen contacto con especialistas, con psiquiatras y todo. Por eso es bueno que se acerquen y puedan sacar esa bronca que traen, principalmente calmarse, principalmente tratar de aterrizar lo más que se pueda la situación y ya poco a poco ir viendo que se puede hacer. Así que, por favor, señores, no se queden con la tentación, con la desesperación en ustedes. Vayan, acudan y pues diagnostíquense, porque si andan en esas ondas de que te quiero ahorita y a los 5 minutos te quiero agarrar a patadas y luego voy y me desquito con mis hijos y luego voy y me desquito con el vecino, esos son los puntos rojos para poder saber que están sufriendo una situación que no pueden controlar y que ya se les salió de las manos. Así que, sin más, vámonos con más música. Y ahorita regresamos. Y eso fue Ace of Face. ¿Con quién? ¿Quién eran? ¿Con quién sabe quién es? Ahorita me va a decir Flavio. Es con Scarface. Híjole, ese también está medio raro, ese cover, pero bueno. Señores, es interesante ver cómo este mundo cada vez está más loco, siempre lo he dicho. Pero, lo que va a pasar el próximo domingo en la Ciudad de México, si todo se concreta, es algo que ya rebasó los límites de mi entendimiento, pero que no me voy a perder. Muchos ya sabrán y saben hacia dónde voy. Este domingo, el gobierno de la Ciudad de México decidió nombrarlo el Día Pokémon. ¿Sí? Así como lo escucha exactamente Flavio. Flavio se acaba de quedar de 6. Será el Pokémon Day y se celebrará en el bosque de Chapultepec. Así como lo escuchan, el día Pokémon Go en México será celebrado en el bosque de Chapultepec. Y la idea es que pues, se junte bastante banda, que haya una caminata por el bosque de Chapultepec a las 8:30 de la mañana. Después habrá una transmisión en directo de este evento, obviamente. Y por último, al mediodía habrá una presentación en vivo, obviamente un conciertito. Y esto ya rebasó los límites de la friquez. Como les digo, sí voy a ir, que es lo más triste, porque si tengo ganas pues no, de no perderme el evento. Pero quiero ver qué tal. Yo voy con el morbo de ver qué alcance tuvo, lejos de jugar, obviamente. Porque solamente en la Alameda Central, el sábado pasado, hace casi 8 días, tuve a bien, pues, veníamos de regreso de comer, íbamos sus amigos Seth, Amarante y yo, y pues dijimos, vamos a poner Pokémon a ver qué hay aquí en la Alameda. Señores, fue toda una experiencia ver toda, pero neta, toda la banda, cañón, así como tienen una idea de banda que estaba jugando y que estaban realizando una caminata. Yo digo que si eran unas 200 personas juntas, eran pocas. La verdad, era impresionante ver cómo todos iban avanzando hacia el mismo lugar, todos iban caminando hacia un mismo punto, cómo iban cazando sus Pokémon, se la estaban pasando bien, y eso yo creo que es lo más importante de esta situación. Lejos de que sea un juego muy friki, que sea muy poco usual para la mayoría de las personas y que se les haga una tontería en cierto punto, lo interesante aquí es ver cómo sí ha ayudado a que la gente se divierta sanamente, porque van a caminar, se la pasan bien, conviven entre la banda, se ríen de las tarugadas que de repente pasan, y obviamente la idea es que estén en un sano esparcimiento, y eso lo están logrando. Qué curioso que un juego que está creado, que originalmente se basó para niños, haya transgredido estas normas lógicas y se haya vuelto un fenómeno que ha ayudado a unir a mucha gente con mismos gustos. Hace algunos años, el ser friki, el ser pues un geek, el que le gustaran la tecnología, los juegos, los cómics, todo esto, era lo peor visto, y te tachaban de una persona completamente asocial, y por mucho tiempo fue así. Lo que vino a revolucionar y puso, en cierta manera, puso de moda el que los geeks fueran populares, que dejaran a un lado el tabú de que los geeks no tienen como pues esta onda de socializar, fue la serie de la teoría del Big Bang. Seamos honestos, eso fue lo que rompió los tabúes con respecto a los geeks, y permitió que se expandiera esta onda y se volviera muy muy popular el ser geek. Aunque mucha banda, y me incluyo, ya nos encantaban todas estas ondas antes de ser etiquetados de alguna manera. Siempre fuimos los nerds, los tetos, los ñoños, los que nos la pasábamos encerrados en nuestros munditos, y en cierta manera sí, pero no de eso, no, eso no nos convertía en criaturas asociales. Al contrario, siempre había alguien aquí también, había esa relación, esa interacción. Ahora queda comprobado gracias a esta aplicación de Pokémon Go, y va a quedar mil veces corroborado el próximo domingo con esta celebración del Día Pokémon. Y esto lo para que ustedes no piensen que es así como hechizo, lo celebra en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿En qué ayuda esto? Pues obviamente va a haber un montón de banda, va a estar hasta el que quiero pensar de banda cazando y haciendo esta caminata. Lo importante aquí es que se van a reunir en un punto que lo permite, que no van a arriesgar su integridad por ir distraídos cazando los Pokémon. Van a estar juntos, van a estar en convivencia, y eso va a unir generaciones, porque Pokémon no es algo nuevo, es algo que viene ya más o menos, de hecho está celebrando sus 20 años este año, y por eso el lanzamiento de Niantic con Pokémon Company. Entonces sí es muy importante ver cómo esto ha generado un lazo fraterno entre varias generaciones, y ahora pues se va a afianzar gracias a esta celebración el próximo domingo. Ya saben, las citas en el Bosque de Chapultepec, 8:30 de la mañana comienza la caminata. De ahí una proyección en vivo, y después la presentación de performance en vivo, performance musical, para que pues toda la banda se quede a disfrutar de esto. Y pues aparte es muy temprano, entonces sí pueden disfrutarlo como al 100 y pasársela bien en familia y a gusto. Así que, dicho lo anterior, vámonos a más música. Me voy en Flaps y ya regreso. Been too unkind, so I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, I've been too unkind. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Boys don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, plead with you, but I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay, but I know that it's too late and you've already gone away. Misjudged your limit, pushed you too far, took it for granted, thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side, but I just keep on laughing and hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Ha ha ha. Híjole, no tienes perdón de Dios, Flavio. Un saludo a Ciel, que está hoy en las cabinas aquí con nosotros. Que le está dando unas clasitas a Flavio. Y luego ya. Y luego él ya paga como puede. Y bueno, fíjense que hace unos días, bueno, mucha banda a lo mejor no ve este programa que se llama Saturday Night Live. Siempre me cuesta trabajo decir Saturday. Y ahí la actriz que aparece también en Ghostbusters, ella es titular, la señorita Leslie Jones, también es titular de este programa y es uno de los actores de cajón. Se quejó con Twitter de que pues había sido víctima de acoso, ya que como ustedes saben, después del lanzamiento de Ghostbusters en los cines, antes del lanzamiento de Ghostbusters en cines, la gente buleó mucho el tráiler oficial. Y dijo que pues que no estaba buena, que porque puras mujeres, bla bla bla bla bla bla, y principalmente le tiraron a la señorita Leslie Jones, y esto fue por medio de Twitter, ¿no? De hecho, Twitter tuvo a bien pues dar de baja a un usuario que fue uno de los que más acoso le tiraron a la señorita, y en respuesta a este incidente Twitter precisó que ha modificado la configuración de notificación para incluir la capacidad de que el usuario vea solo las notificaciones de las personas que sigue, para que ya no le lleguen notificaciones por mayor, porque me imagino que tú tienes tu cuenta de Twitter a mí me pasa, por ejemplo, yo como administro las redes de aquí, pues también llevo la mía, llevo otra red más de otros amigos, entonces de pronto en el celular pues me llegan notificaciones de todo, ¿no? De todo lo que les tuitean, de todo lo que te avisen, pero a veces te llegan notificaciones que dices, bueno, ¿y eso a mí qué? Por ejemplo, te llegan Twitters de tal y tal y tal y tal, comentaron la foto tal, y no tiene nada que ver con las redes que tú estás llevando, con las que tú manejas o las que tú tienes administración, y dices, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Realmente, a lo mejor si se está haciendo un hashtag o se está volviendo un TT, pues estoy de acuerdo, pero si no, pues no tiene caso, y la verdad te das cuenta que a veces son lo más trivial o lo más neta, no es información que necesites. Entonces, qué bueno que estén empezando a regular esto, porque pues sí es bastante molesto. Y ya me imagino que si de pronto te hacen arroba Leslie Jones, como a la señorita le hicieron, y te aparecen todas las malas notificaciones de X, Juan, Pedro y todo, pues te dan toda la torre. Entonces sí es bueno que nada más tengan las notificaciones de la gente que tú sigas, eso sí se aplaude, gracias Twitter, por fin se pusieron las pilas con ese respecto, pero pues desgraciadamente tenía que pasar algo como lo que le pasó a esta actriz, muy buena, por cierto, muy buena comediante y muy buena allí en Los Cazafantasmas. Así que, pues dicho lo anterior, gracias Twitter por estar al pendiente de tus usuarios. Tarde, pero gracias. Final de cuentas. Y bueno, pues señores, estamos llegando al final de esta emisión de La Hora de la Meme. Espero que este viernes se la vayan a pasar muy chévere. Por favor, no beban mucho, y si ya saben, si beban no maneje, yo por eso no manejo. Entonces, pásensela bien, disfruten, pásensela chévere, no se pongan hasta las manitas. Si se van a poner hasta las manitas, pues váyanse en taxi, váyanse en transporte público y eviten accidentes, por favor. Si ya en la depresión les da por suicidarse, pues ya saben, acudan al psiquiatra. Y pues no se avienten en el metro porque hacen un relajo, por favor. Así que pues, sin más, gracias por estar en una emisión más aquí de La Hora de la Meme. Yo soy Marco, le agradezco a Flavio haber estado en la cabina de controles y pues obviamente a toda la producción de Radio TV Croc. Esperemos que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para que estemos al pendiente y en contacto. Ahí nos saludamos. Cuídense mucho, excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 8. Esto fue La Hora de la Meme. Bye bye. We'll be right back. la vida se me acaba. Oh, y no te veo. Oh, te vendré a besar. Que el chocolate es tu favorito. Oh, dame un cachito. Oh, en este mundo fatal. Nos bañaremos de rocío. Oh, los dos desnudos. Oh, con las olas del mar. Que poco a poco me enamoras. Oh, eres mi estrella. Oh, en esta ciudad. Reggae Positive Love. Positive Vibration. Llegó el momento de decírtelo todo, viendo la luna en tus ojos cristal. En tus ojos cristal. Es el momento para que calientes tu corazón. Ya dejes atrás el miedo que te doy. El miedo que te doy. Sabes que te quiero y que me desespero. Sabes que te quiero y que me desespero. Igual que tú.